gustazo tenerte en el programa. Igual, igual de estar acá, buenos días. Ahí está, ¿eh? Bueno, tarea intensa, ¿no? Tema salud, sabemos lo que implica lo que es un área de salud y en Concordia. Viste que siempre elogiado el sector de salud, pero por la estructura, me imagino. ¿Cómo estás viendo esta gestión que están llevando a cabo ahí en salud? Bien, mira, me parece interesante aclarar algunas cosas de entrada, porque por ahí no se tiene lo suficientemente claro la dimensión del sector salud de la municipalidad. Tengamos en cuenta que la ciudad de Concordia, si tomamos referencia de los datos del censo 2022, tiene aproximadamente 170 y pico mil habitantes, y el mismo censo dice que el 49% de la población no tiene cobertura social. Eso nos está diciendo de movida que la mitad de la población de Concordia, esto es 90.000 habitantes, 90.000 personas, no tienen cobertura social. Si a eso nosotros le sumamos que hay obras sociales que no tienen convenios en el sector privado, no es común que obras sociales estén suspendidas en su atención, eso nos eleva el porcentaje de la población a más del 60% de la población recurre obligatoriamente al sector público. Y hay algunas especialidades o algunas prestaciones particulares que, como caso psicología o como caso odontología, que directamente no tienen prestadores en el sistema de obra social, más del 80% de la población o hace efectivo y paga su prestación en forma privada o recurre al sector público. Bueno, toda esa vastedad es lo que... Pero valiosísimo lo que estás diciendo, ¿no? Cuando pero por supuesto, Estado presente. Por eso lo quiero decir de entrada, para que se tenga en claro la magnitud del sistema público de atención. Entonces hay que hacer también la diferenciación entre lo que es el sistema público de atención municipal y lo que es el sistema de atención público correspondiente a la provincia. Bueno, lo de la provincia está mejor dimensionado, mejor conocido, porque es el área que a través de sus hospitales da cobertura a las emergencias, da cobertura a cierta complejidad. Mientras que por ahí lo del sector municipal pasa desapercibido porque las prestaciones son de menor complejidad. Y aquí vuelvo a poner el acento. El sector de atención primaria de la salud, que es lo que hace la municipalidad, es tal vez la parte de salud más importante. ¿Por qué digo esto? La atención primaria de la salud se refiere a todo lo que tenga que ver con la prevención, promoción, protección de salud, además de la atención de baja complejidad en consultorios periféricos. Ese sistema de atención es el que se sabe que genera impactos en la salud. Ejemplo, podemos traer... Pero aparte muy arraigado al sector, a la zona donde está o no. Por supuesto. Por eso juega un rol importante también. Desde varios puntos juega un rol importante. Hoy sabemos que está demostrado, está escrito en todos lados. Podemos traer a Concordia el Special Surgery de Nueva York con sus veintipico pisos y sus dos manzanas, y con toda esa complejidad no vamos a resolver el problema de salud de la ciudad. Viste. Está bueno. Se sabe que donde se generan impactos en la salud es en la atención, en lo que se denomina la atención primaria de salud, que es la que se hace dentro de las salas periféricas, que son los CAPS, y en la calle. Cuando hablo de atender en la calle, hablo de toda la atención que se hace extramuros, con abordajes territoriales, y en el puerta a puerta, manteniendo un censo constante del barrio y de la población. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? Todavía no. Es decir, cuando nosotros arribamos a la gestión el 20 de abril, entramos con toda esa proyección hacia futuro, pero nos encontramos que bueno, teníamos que ordenar primero el lugar y ordenar el sistema de atención, y todavía estamos en la etapa de resolver las atenciones de baja complejidad en los centros periféricos. Aquí llamamos atenciones de baja complejidad, son atenciones de consulta periódicas y seguimientos En especialidades básicas, uh-huh, como son medicina general o clínica médica, pediatría, uh-huh, tocoginecología, que son las especialidades, uh-huh, que cubren el espectro más importante y que generan impactos en los, uh-huh, estándares de salud de la población. Uh-huh. Germán, el otro día también hablábamos con la gente del hospital. Ellos también le dan un rol importantísimo a los centros de salud por descomprimir de alguna manera lo que son los hospitales. ¿Cómo es la articulación? ¿Hoy es la comunicación es directa hoy con el sistema provincial? Sí, hay una buena comunicación. No somos competidores, sino que somos complementarios en la atención. La municipalidad está encargada de resolver todo lo de baja complejidad, la prestación de baja complejidad que se hace en los centros periféricos, y articular con el hospital las derivaciones cuando se requieren mayor atenciones de internación u otro tipo de atención, de especialidades, por ejemplo. Un ejemplo clásico es el seguimiento de los embarazos. El seguimiento de los embarazos se hacen en los centros periféricos, en cada uno de los barrios, y cuando llega el momento del parto, cesárea, bueno, por supuesto tiene que ir al hospital. Dijiste en una parte ahí que me pareció importante, y me imagino para vos, conociéndote, hablaste de la prevención. También son centros neurálgicos para los barrios, la promoción, ¿no? Y la difusión de diferentes temas que tienen que ver con la salud o no. La educación, el hacer conocer mecanismos de prevención, el hacer seguimiento de familias, es lo que va a evitar, primero, que aparezca enfermedad, uh-huh, y segundo, que si aparecen enfermedades, que esas enfermedades se compliquen. Uh-huh, uh-huh. Por ahí, viste que los seres humanos tenemos algunas particularidades que llamamos de modos especiales a ciertas cosas para ocultar la realidad. Y decimos que hablamos de sistemas de salud cuando en realidad estamos hablando de sistemas de atención de enfermedad. Está bueno. Hablamos correctamente. Hoy el sistema se está comportando en su mayoría como un sistema de atención de enfermedades. Uh-huh. La idea es que modifiquemos eso y que nos convirtamos definitivamente en un sistema de atención de salud. Uh-huh. Y cuando hablamos de atención de salud es eso precisamente, ¿no? Uh-huh. En trabajar sobre antes que ocurra la enfermedad. Uh-huh. Antes que ocurra la enfermedad, bueno, uno... Es mejor prevenir que lamentar o que pagar, dicen algunos, ¿no? Es que tiene beneficios desde todos los puntos de vista. Desde el personal individual de quien puede gozar una buena salud, desde el punto de vista familiar, que no tiene que complejizar su vida con un enfermo en la familia, desde el punto de vista social, porque también es una carga social tener un paciente o alguien con enfermedad, o una proporción de la población con enfermedades, y desde el punto de vista económico. Es decir, el Estado ahorra dinero haciendo prevención. Teniendo menos, suena antipático, pero... Lo dejaste re claro. Juega, has visto que da los resultados eso, de avanzar con la prevención, de los mismos sectores que trabajan en los centros de salud, charlando con la gente, ¿ves que de alguna manera tiene un aspecto positivo? Sí, todavía es muy pronto como para tomar mediciones y decir de que hemos tenido buenos resultados. Sí, sería un atrevimiento de mi parte venir a decir hasta acá hemos tenido buenos resultados o satisfactorios, porque no podemos medir en tan poco tiempo. Imagínate que desde abril ahora han pasado apenas 3 meses, entonces no... Pero viste que el dengue, ponele, por tomar un ejemplo, el dengue hubo una fuerte campaña ahí, llegándole a la gente. Y me tocó estar en un centro de salud y había cartelera, había un montón, la gente, el personal del centro de salud hablando con la gente, que limpian las cosas, y uno dice, mirá qué bueno que baje desde ahí. Sí, bueno, ya estamos trabajando en el dengue porque ahora nos favoreció el clima. El frío hace que el mosquito no se desarrolle tanto, se sigue desarrollando, sigue creciendo y siguen apareciendo mosquitos, y todavía hay casos de dengue, no importante, pero hay. Y el brote va a empezar a ocurrir apenas el invierno afloje, empieza a menguar un poquito, vamos a empezar otra vez a tener casos de dengue. Y es importante ya empezar a trabajar sobre la prevención de lo que va a pasar por noviembre y diciembre. También podemos asegurar ya que los casos que vamos a tener en el verano que viene van a ser más que los que tuvimos en este verano. Se han dado cambios climáticos tan importantes que ya es una enfermedad que vino a instalarse. Todas estas enfermedades de origen tropical han ido migrando hacia el sur por la tropicalización del clima, por la deforestación, por los cambios que todos conocemos. Fíjate vos que en Mar del Plata, toda la costa atlántica, no conocían el mosquito, porque a 200 kilómetros de aproximadamente de la costa atlántica nunca hubo mosquitos, y bueno, sin embargo Mar del Plata este año tuvo casos de dengue. Entonces esto está hablando a las claras que este nuevo tipo de enfermedades viene a generar un nuevo tipo de desafíos a los estados para hacer frente a estas situaciones. Y vos decías hace un rato de la importancia del sistema de salud público. Quedó muy claro durante la pandemia, quedó clarísimo que el Estado fue el único capaz de sostener la atención en salud y hacer la campaña que hubo contra el COVID. Es decir, nadie hubiera podido, no hablo de la Argentina, hablo de los resultados a nivel mundial. Ningún país hubiera pasado por la pandemia de la manera que la pasó sin el soporte de los estados. Es bueno eso. Analicemos que los países estuvieron paralizados durante casi 2 años y todo siguió funcionando, y sobre todo el sistema de salud, con todas las limitaciones que hubo para dar prestaciones de complejidad. ¿Se acuerdan que no hubo cirugías? ¿Se acuerdan que no hubo internaciones por determinadas patologías? ¿Que había una selección de los casos que ingresaban a cualquier hospital o cualquier sanatorio? Y todo eso se pudo sostener porque hubo un Estado que tenía un sistema de salud organizado, tanto sea municipal, provincial, nacional. Entonces ese es el rol que debe jugar el Estado en la salud. Esa es la importancia de todo este sistema. Ahí está, ¿eh? No te quiero hablar del topo que quiere de adentro ir destruyendo el Estado, porque no vamos a meter. Pero llamó la atención, ¿no? A nivel nacional, porque también te voy a preguntar si hay gestiones a nivel nacional. Cuando el dengue estaba en su máximo esplendor y había un ministro de salud que no hablaba, que no salía. Capaz laburaba el tipo, no sé, pero no lo teníamos en cuenta. Esas cuestiones, ¿cómo las analizás, Germán? Porque hiciste una explicación extraordinaria del rol del sistema de salud y el Estado presente en ese rol. Cuando hay mensajes de quiero ser un topo, ir destruyendo el Estado desde adentro, a alguno le duele, qué sé yo. ¿Qué te pasa a vos con eso? También me duele. ¿Viste? Es importante, todo tiene una explicación, el rol que cada uno juega individualmente, cada uno tiene sus historias y esas historias tienen que ver con el rol que le toca jugar en la sociedad. En mi caso particular hice toda mi formación primaria, secundaria, universitaria, posgrado en el Estado, y mi trabajo fue en el ámbito público en Entre Ríos desde el año 1986 hasta el 2020-21. Es decir que toda esa historia de formación y trabajo dentro del Estado hace que uno se identifique con ese sector. Entonces, y sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía recién, esa es mi visión sobre la función del Estado en la cuestión de salud. No quiero decir con esto que no deba existir un sector privado, por supuesto que debe existir, debemos convivir y debemos delimitar, debemos ponernos de acuerdo sobre el rol que cada uno de los sectores debe jugar y salir de esa competencia, porque hasta ahora lo que ha ocurrido tradicionalmente es que el sector público se ha venido a absorber las deficiencias del sector privado. Un poco se repite la historia. Nuestra historia. El tema es que justamente salud se transforma en un terreno muy sensible. Y salud es uno de los pilares. Ahí está. Es uno de los pilares, bueno, junto con educación. Son los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Bueno, lo ejemplificaste muy bien con el tema COVID. Ahí está un ejemplo neto de lo que es el rol del Estado en la parte de salud. Germán, ¿y cómo están esos canales a la hora de gestionar, de decir, qué sé yo, te hablo a nivel provincial, viste que uno gestiona con la provincia, con el gobierno provincial, y también a nivel nacional. ¿Hay canales de comunicación abiertos? Sí, hay planes, uh-huh. Hay planes que todavía siguen funcionando, uh-huh. Planes por los que llegan medicación, uh-huh. Caso Remediar, por ejemplo, o caso Sumar, que es de nivel nacional, que llegan medicación o de alguna manera existe algún reembolso dinerario por las prestaciones que se realizan. Uh-huh. Sí, el sistema de salud municipal no funcionaría o no podría funcionar a pleno si no existen esos aportes desde la provincia o desde Nación. Uh-huh. No hay Concordia, seguramente, esto es seguro lo que estoy diciendo, ¿no? Es la única ciudad de la provincia que tiene este tipo de desarrollo territorial en salud. Sí, sí, sí, sí. No hay otra ciudad que lo tenga. No es que no tienen salas de atención, sí las tienen, tienen sus asistencias públicas o tienen sus salas periféricas, pero no en la magnitud que la tiene Concordia. Ni para nada, esto es lo que está diciendo. No, es real, esto es así. Ni para nada tiene. Es decir, este desarrollo que vino dándose en los últimos 40 años, porque no es un desarrollo reciente, ha permitido que haya existencia de salas periféricas, lo que se llaman CAP, Centro de Atención Periférico de Salud, en todos los barrios. Tenemos 18 en total, más la asistencia pública, más salud mental, o por ahí la gente lo conoce como fortalecimiento social. Es decir, tenemos todo este tipo de prestación, un paquete importante de prestaciones que se dan desde el sector salud de la municipalidad. Y en el tema, obviamente, que hablamos de un escenario complejo en lo económico, en el tema de recursos, ¿cómo estás analizando vos? Muchas veces vamos a decir la frase, siempre queremos más para que funcione mejor. Pero viste que salud requiere de equipos de trabajo, me imagino que yo conociéndote sé que le das un rol importante a eso, pero también equipamientos, materiales, ¿cómo estamos con eso hoy? Con dificultades. Sé que con el tema del otro día de la inundación hubo gestiones por parte de la Secretaría que se consiguieron medicamentos a través de Cruz Roja, por nexos, por contactos, que está buenísimo contar eso también. Pero ¿cómo estamos? Bueno, dijiste ahí dificultades. Con dificultades, como pasa con todas las áreas de la municipalidad. El límite presupuestario es... Pasan dos cosas, ¿no? Por un lado es el límite presupuestario que tenemos, que tiene que ver con un dinero inextensible que es la que se recauda de la municipalidad. Que bajó, y a eso voy, ¿no? Es decir, si uno mira los números globales de la municipalidad, se dará cuenta que la recaudación municipal viene decreciendo. Entonces, y en un proceso inflacionario, que haya menos ingresos a la municipalidad, eso afecta a todas las áreas. Por otro lado, es decir, no, por un lado se da ese problema, y el otro problema es lo que ya corresponde a la administración de cada una de las áreas, es cómo hacer más eficiente el manejo de lo que se tiene. Y en realidad pasa lo que pasa siempre en cualquier país de nuestra naturaleza y en cualquier ciudad como la nuestra, que nos toca administrar pobreza, no administrar riqueza. Es decir, a todos nos gustaría tener el ingreso que debe tener la municipalidad de Ámsterdam, por ejemplo, para administrar sus salas de atención primaria, pero bueno, no lo tenemos. Entonces, hay que ser creativo y muy prolijo. Entonces hay que ser creativo, exactamente. Hay que ser innovador en algunas cuestiones y es ahí donde aparecen las trabas en la gestión, ¿no? Las trabas en la gestión la mayoría de las veces aparecen desde adentro y no desde afuera. Aparecen desde adentro del sistema con las personas que están habituadas a trabajar de determinada manera y que al tratar de cambiar el rumbo de gestión se sienten afectadas y aparece resistencia. Siempre es natural que aparezca resistencia ante los cambios. Necesariamente hay que hacer algunos cambios dentro de la administración en salud para que el sistema sea más eficiente, más óptimo. Que el recurso con el que disponemos pueda llegar a la población eficientemente. Eficientemente quiere decir que podamos dar una prestación y una atención de calidad. Y necesariamente hay que hacer esos cambios. Bueno, esos son los que van generando... Esto ya lo tiene, o vos, sí, hermano, sí, lo tenés quiero, quiero que, sí, sí, a ver, pongamos las cosas en claro, porque cuando tradicionalmente... Cuando alguien habla de que se van a hacer cambios en la gestión o se van a hacer, se piensa automáticamente de que se va a despedir gente. No pasa por ahí. No está en esa intención nuestra de eliminar gentes del sistema de salud, para nada. Todo lo contrario, lo que queremos es proteger a la gente que está trabajando. Pero también sabemos que sobre una masa laboral de 400 personas que trabajan en salud, aproximadamente 400, un poquito más, pero aproximadamente 400, dos tercios son administrativos y un tercio son profesionales de salud. Y cuando hablo de profesionales de salud, hablo de enfermeros, hablo de médicos, hablo de psicólogos, hablo de odontólogos, hablo de fonoaudiólogos, etcétera. Es decir, que todo aquel que tiene un contacto directo con la gente que requiere atención involucra a un tercio de la gente que trabaja en salud. Entonces, está invertida la proporción cuando debería ser... Al revés. No digo si al revés, pero por lo menos mitad y mitad, como ocurre. Entonces, eso pasa por tratar de mejorar o ver cómo ser creativos en toda esa masa de trabajadores de salud, que transformar o replantear o reformular la manera de trabajo. Aparte, me dijiste, Germán, al inicio de la charla, que está bueno, y te quiero preguntar eso también, de ir al terreno, de trabajar ahí. Obviamente que ahí necesitas personal, y si querés avanzar y abarcar más... Pero viste que hay un programa, Relevar, te tira datos, hoy le está sirviendo al área de salud este programa, porque uno lo ve interesante, viste, viéndolo de afuera dice, qué bueno, che, que golpeen la puerta y sepan si tenés enfermedades, si falta vacunación. Uno lo ve de afuera y dice, che, está bueno, pero después tenemos que llegar con las áreas, ¿o no? Claro, Relevar no está dentro del área de salud. No, ya sé, pero digo, ¿sirve un programa así hoy para avanzar? Sí, por supuesto. Tener cuanto mayor información manejemos, mejor podemos hacer mejores estrategias en salud, podemos diseñar. Es decir, hacer políticas, por ahí se entiende mal la palabra, ¿no? Porque hacer política se relaciona a lo ideológico. Hacer políticas de salud tiene que ver con conocer cuáles son las prevalencias, por ejemplo, saber cuáles son las enfermedades que predominan, en qué zonas de la ciudad se ve afectada mayormente determinada patología, y eso permite diseñar un sistema en donde, con el conocimiento de la información, fortalecer algunos sectores o quitar refuerzos de otros lugares que no lo necesitan tanto. Es decir, el sistema debe comportarse de una manera bastante elástica. Esa lectura es la que en el corto plazo te gustaría tenerla bien clara. En el corto, mediano y largo plazo. Ahí está. Hoy tenés una lectura importante de lo que es el equipo con el que contás. Hay que cambiar algunas cosas puntuales y muy importantes dentro del sector salud. Hasta ahora se ha comportado como cada uno de los lugarcitos como lugares estancos. Viste que uno se acostumbra a trabajar en un lugar y lo empieza a sentir propio, que está bueno. Pero ese criterio de lugar chiquito, de propiedad de lugar chiquito, termina siendo perjudicial al sistema global. Entonces hay que imaginarse, la pertenencia está muy bien, el afecto al salud está muy bien, pero hay que imaginárselo con una mentalidad un poco más grande. Y extender las fronteras, sacar la frontera de la salita o sacar la frontera de la asistencia, e imaginarse una unidad, imaginarse todo como una sola cosa. Entonces eso permite una mejor administración, una más fluida modificación de acuerdo a los momentos que vayan y las necesidades que vayan surgiendo. Entonces, esos son parte de los cambios que vamos a tener que hacer y no se pueden lograr a corto plazo. Es decir, ya estamos trabajando sobre eso, pero esos son trabajos a largo plazo. Son trabajos que nos hemos propuesto en 4 años. Bueno. ¿No? Por lo pronto está bueno plantearse eso, ¿no? Como un sistema casi unificado, la verdad que está buenísimo. Viste que hay un mensaje, bueno, Germán también sabe mucho de la cuestión política, pero se está hablando mucho de lo que es un pacto para firmar entre, en salud, articular con instituciones, desde cualquiera, te hablo desde clubes preventivas, si quieres llamarle, de iglesia. Bueno, vos hablaste de salud mental, hoy se habla de una problemática que tiene que ver con adicciones y todo eso. ¿Te parece importante que la salud también esté en esa articulación? Y mira, estamos en un momento social, te agradezco eso que dijiste de que sabe mucho, no, bueno, no se lo crean. Te conozco hace mucho y hemos hablado mucho de política. En una sociedad siempre es bueno que existan cosas en las que estemos todos de acuerdo. Entonces está bien que se plantee, veo saludable, que se plantee una herramienta de unidad. A lo mejor sería un poquito más elástico y propondría que los otros propongan también algunos puntos de vista. Y es interesante que este instrumento de acuerdos no sea solamente de partidos políticos, sino que también sea de instituciones y de distintas entidades sociales. Y en salud es fundamental. En salud, es decir, salud no escapa a la realidad social. Salud es, te diría, la consecuencia de la realidad social. El estado de salud que tenemos es consecuencia de la realidad social que vivimos. Entonces, vos hablabas de adicciones. Ese es el gran tema del futuro. Del futuro no, de hoy. De hoy, es decir, lo que estoy diciendo es que esto es algo que se va a ir agravando, que no va a ir mejorando. Entonces, es fundamental que todos los actores en salud de la ciudad tengamos definidos los roles y nos comprometamos y nos comportemos coherentemente con cohesión y con planes a largo plazo y no en la anarquía con la que se ha trabajado hasta ahora. Esperemos que se logre, esperemos que por lo menos logremos en salud un papel mínimo o un acuerdo mínimo entre todos los actores y todas las partes involucradas en la atención de salud en la ciudad. Sería muy bueno. Germán, bueno, te preguntan tema de medicamentos y también elogian el tema de las ambulancias. Hoy también una parte importante el tema del servicio de ambulancia. Sí, ambulancia es un mérito exclusivo, diría, no exclusivo, pero importante de Diego. Diego Sauré es quien ha sabido. Sí, pero hoy las ves en todos lados y eso me parece un datito alentador. Yo el otro día estaba allá por el Paseo Verde, había una paradita ahí. Me parece que está bueno eso, ¿no? Claro que está bueno. Claro que está bueno. No tanto. Y ahora hay una. Se incorporó un bote. Rescatista que creo que no tantas ciudades tienen un bote de rescate en una ciudad como la nuestra que está al lado del río, al lado del lago, así que con emergencias que pueden estar ocurriendo dentro del agua. Sí, es una tarea muy interesante la que se ha desarrollado ahí. Y bueno, después preguntan por medicamentos, ¿no? Por dicen así puntualmente, me imagino que debe ser porque no lo habrán entregado. Medicamentos hay faltantes, esto hay que reconocerlo. Tiene que ver dos cosas, con dos cosas. Uno con un aletargamiento que hubo durante el primer periodo de gestión, de esta misma gestión. Es decir, Salud tuvo, recuerdo, tuvo dos gestiones, ¿no? Sí. Y probablemente. No quiero decir con esto que haya habido algún tipo de intencionalidad, simplemente a lo mejor por no haber conocido bien el sector o haber conocido bien las herramientas administrativas. Recordemos, y otro dato importante, que Salud empieza siendo en esta gestión subsecretaría. Es decir, había perdido el rango de secretaría y cuando nosotros ingresamos en abril, pedimos por favor, pedimos que... Acertadísimo, esto lo digo yo. Pedimos que vuelva al rango de secretaría. Entendíamos que era un sector muy sensible de la municipalidad y que no podía tener intermediaciones entre el Poder Ejecutivo y el manejo directo. Entonces eso agilizó mucho los trámites y muchas las gestiones internas que burocráticas que hay que hacer dentro de la municipalidad, y eso permitió que en poco tiempo regularicemos algunas situaciones, entre ellas la de medicamentos. La de medicamentos te diría que, a ver, en el macro, es decir, si yo miro el número macro, los pedidos macro, y veo todo lo que pasa en la oficina de administración, diría que está resuelta. El tema es que desde que se resuelve desde lo macro a que llega a lo micro, tiene una demora, una dilación de 15, 20 días. Así que estimo que en el transcurso, antes de que finalice este mes o principio del mes que viene, la cuestión de medicamentos debe estar resuelta. Bien. Por otro lado, también hay que Pero es un tema. Es un tema sensible, importante. ¿No? Y también hay que dejar claro que el tipo de medicamentos que provee la municipalidad. Nosotros hacemos atención primaria de la salud, es decir, hacemos atención de baja complejidad, por lo tanto, la medicación, la farmacia que maneja la salud pública de la municipalidad es de baja complejidad. Son pocos medicamentos, algunos medicamentos esenciales, como diabetes, pero toda la otra medicación de mayor complejidad, y cito específicamente caso antibióticos. Sí, no pasan por ahí. Es decir, caso antibiótico. Antibióticos manejamos uno, dos antibióticos, porque son los que sugiere la Organización Mundial de la Salud, hay grillas establecidas y acordadas internacionalmente sobre cuáles son las líneas de antibióticos que deben ser usadas en baja complejidad, quedando los otros antibióticos para uso de mayores complejidades, como el caso de los hospitales. Y en esto hay que ser muy cuidadosos y entregar los antibióticos cuando sean estrictamente necesarios, los que sean necesarios, porque el problema de antibióticos es que el mal uso genera resistencias en las bacterias, y eso puede generar complicaciones muy serias. Entonces, por ahí la gente se enoja cuando no le dan determinado antibiótico. Es que hay una normativa a respetar y que tiene que ver con el uso de antibióticos. Si son antibióticos de cierta complejidad, deben ser dados en otro estamento de atención y no en la sala periférica. Germán, se tienen que ir visualizando lo que se puede venir con la cuestión económica. Sabemos que hay un escenario muy complejo en lo económico. Te hablo del plano nacional, más que nada de la macro, pero que está impactando fuertemente. Y en Concordia impacta fuerte, ¿no? Porque recordemos que, hay, si querés compararlo con Paraná, Paraná tiene mucho más trabajador público, y acá requiere del sector privado y a veces de la producción primaria, que te genera preocupación esto, esta recesión económica. Pero te hablo por el impacto en ustedes. Mira, me gusta mucho leer estadísticas, y si vos repasás los censos, soy un apasionado de los censos, y si vos repasás los censos de los últimos 40 años, de cada década, no hubo un mejoramiento en la condición social nunca. Es decir, siempre fue, pudo haber habido una meseta, pero siempre la cantidad de personas que quedaron fuera del sistema de salud privado o de obras sociales fue aumentando. Nunca fue disminuyendo. Entonces, eso es una tendencia que no creo que podamos revertir. Y así que estamos preparándonos para eso, debemos prepararnos para eso, y volvemos al principio, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la importancia del rol del Estado en la atención de salud? Sí, se trata de esto. Porque, viste, y también sabes por dónde iba la pregunta, viste que se habla de estos escenarios complejos en lo económico, recesión, que muchas veces se vienen familias de otros sectores, incrementan en los números demográficos de la ciudad. Eso me imagino que es un desafío para usted. Se extiende para el oeste, hay que estar atento de cómo llegar a esos lugares. ¿Son desafíos esos, Germán? Pero claro, la extensión de la ciudad hace cada vez más dificultoso que los centros de atención estén presentes. Y hay centros que quedan casi aislados. Caso Osvaldo Mañasco. Ahí está. Mira, Osvaldo Mañasco, es decir, es todo un viaje. Y debemos estar. A mí me conmovió no hace tanto, hace días, estaba en una de las salas periféricas, no voy a nombrar el lugar, cualquiera da lo mismo porque la situación es la misma, y una mujer me dice, mire doctor, si yo tengo que ir al hospital, necesito entre ida y vuelta entre 5.000 y 6.000 pesos, porque tengo que pagar el pasaje de colectivo, me tengo que comer un sándwich. Y la verdad que, es decir, 5.000, 6.000 pesos, a mí, cualquiera nos hace mirar el bolsillo un ratito, y para quien está en una situación crítica estamos hablando de una cosa inaccesible. Es decir, hay gente que no está accediendo a la salud precisamente porque no tiene el recurso para llegar. Y una de las condiciones que define la calidad de atención es precisamente la accesibilidad al sistema. Por eso es imperioso que el Estado, a través de la municipalidad, esté presente en los centros periféricos de atención y esté presente para poder resolver esa situación. Y ojalá podamos resolver muchas más, porque esa es precisamente la idea, darle atención a la gente, darle contención a la gente que necesita de una asistencia. Te la voy a seguir complicando, Germán, esto es así, El otro día leí, a mí también me gusta leer estadística y números, lamentablemente no veo números positivos últimamente, pero bueno, te la voy a decir. Se habla de un impacto fuerte en la baja de ventas de medicamentos, que lo dio a conocer como un núcleo de farmacéuticos. ¿Esto es un problema al mediano plazo? ¿Esto puede ser una bombita que se está generando? Y habría que hacer un análisis. No conozco más el dato. Profundo, la verdad no lo conozco el dato. Habría que hacer un análisis de qué tipo de medicamentos se están dejando de comprar. Porque en esto también tenemos que ser claros. Hay medicamentos que por ahí no son tan necesarios. Bien, bien. No está bueno esto. Y hay medicamentos... porque atrás de esto está la industria farmacéutica y hay que poner en claro que la industria farmacéutica tiene intereses económicos puros. Sí, son más comerciales. La verdad que no les interesa demasiado que vos estés sano. Es decir, al revés, le interesa que vos estés enfermo. Y se generan mecanismos de ventas que no son tan puros ni tan sanos. Y se crean artificialmente necesidades, como se crean artificialmente necesidades que vos necesitás ir a comprar algo ya al supermercado, bueno, también desde las farmacéuticas suelen crearse esa necesidad imperiosa del medicamento. Cuando uno lee el vademécum indispensable, va a descubrir que hay 200 drogas en el vademécum que cubre el 95% de las enfermedades. Y esas 200 drogas son drogas que en general no son tan costosas, salvo excepciones, y saco de acá las drogas oncológicas o drogas específicas para tratamientos de enfermedades muy complejas, pero en general esos medicamentos no son tan costosos. Y cuando uno coteja el precio de lo que se llaman genéricos con los medicamentos que tienen marca, hay una diferencia muy grande. Y la verdad yo confío en la ANMAT. A ver. Sí, sí. Para contar a la gente quién la ANMAT es la Administración Nacional que regula la calidad de los medicamentos que se venden. Y dice, esto se vende, esto no se vende, esto está habilitado, esto no está habilitado, esto es bueno, esto es malo. Alimentos y medicamentos. Y cuando la ANMAT me autoriza un medicamento de esos que llamamos genérico, quiere decir que reúne los requisitos de... Tiene la cantidad de droga que debe tener y tiene la cantidad de droga efectiva que debe tener. Entonces no tengo motivo para desconfiar. Bien. Todo lo demás, la interpretación que uno pueda hacer sobre el efecto mejor o peor de una marca sobre otra es absolutamente subjetivo. Porque no hay estudios científicos que me digan que tal o cual medicamento que tenga la misma droga tiene mejor resultado que el otro. Y en general, todos esos tipos de estudios son inducidos y pagados y publicados por laboratorios, intereses. Entonces, una de las cosas a desmistificar no, está buenísimo lo que es el uso del medicamento, ¿no? Esto es una cuestión a desmistificar que, por supuesto, los que decimos esto, los laboratorios nos tienen en la mira. No, seguro, seguro. Pero no podemos generar expectativas falsas sobre los medicamentos porque estamos generando un gran daño. Sí, sí. ¿Cómo estamos con el tema de vacunación? Sabemos que es importantísimo el tema de la vacunación. ¿Cómo estamos desde la Secretaría, pero también desde la sociedad yendo a vacunarse, ¿no? Te estoy hablando de las vacunas en general, ¿no? De los más chiquitos que tienen el calendario. ¿Cómo estamos con eso? Y me imagino que lo tomás como un aspecto hoy importante para la ciudad, ¿o no? Bien, es decir, bien. Por ahí se dan circunstancias que falta una vacuna un día, dos días, pero haya vacunas. Y la gente va. La gente se vacuna. Existe una conciencia de vacunación muy buena en el país. En el país. Es decir, la vacuna no es algo que se discuta en Argentina. La primera vez que discutimos sobre vacunas fue en el COVID. Fue la primera vez que los argentinos le miramos las marcas a las vacunas. Nunca le miramos la marca. ¿Vos sabés qué vacuna te ponen contra la polio? ¿Qué marca? No, yo tampoco. Sí, mirábamos ahí. Se politizó un poco eso, ¿no? Bueno, entonces, sí, esto es una de las... Y la Argentina tiene uno de los planes de vacunación más amplios del mundo. Es decir, eso mal que nos pese al... debemos tenerlo como orgullo de ser uno de los países que tiene la lista más extensa de vacunas obligatorias, lo que la hace gratuita. No. Eso está bueno y hay que siempre alentar. Germán, se me fue el tiempo. Me lo hiciste volar al tiempo, pero te quiero preguntar los desafíos acá, ya, al corto plazo. Para vos como subsecretario, pero te hablo en general de la Secretaría. Si bien ya me dijiste todo, pero te digo acá, al corto plazo, ya resuelto más o menos la cuestión administrativa y con mucho dato de lo que contás vos hoy para avanzar en políticas. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen ahora? No sé si por la cuestión de las estaciones, del tiempo, lo climático, ¿qué se te presenta como los principales desafíos de acá, lo que puede ser el inicio del verano? Te voy a decir algo mucho más simple que eso, es generar la conciencia dentro de la gente que trabajamos en salud de la municipalidad, de que somos una unidad, de que somos un equipo. Lo dejaste bien claro. Y que tenemos que trabajar en pos de la comunidad. Y la salud de atención primaria que me imagino de la municipalidad es la de realizar puerta a puerta. Es la de que golpeen la puerta y digan, acá vive la familia Margaritini, sí, mira, acá sabemos que hay un tipo viejo que es hipertenso, fue a control con el cardiólogo, mire, yo le gestiono un turno. Bueno, esa es la tarea. Mire, sus hijos están vacunados, me muestra por favor el plan de vacunación, tiene toda la vacunación completa. Bueno, esa es la mejor atención y la mejor prevención que podemos hacer. Hacer, como hemos estado haciendo ITS, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, que se dio una charla hermosa que estuvo a cargo de Tatiana Moreira, una de las integrantes del sector, y que la promovió, que se hizo en el centro de convenciones, que juntó una cantidad de gente, pero más de 500 personas. Es un tema que saludo a Tatiana. Es un tema que, bueno, eso es trabajar sobre la prevención, la promoción, protección de salud. Porque si no conocemos, particularmente en el caso de las infecciones de transmisión sexual, qué son, cómo se transmiten y cómo las prevenimos, y nos vamos a seguir contagiando. Sí, sin duda, sin duda. Es muy variable la idiosincrasia de los diferentes sectores de la ciudad. Poner el problema que te encontrás en la zona sur, totalmente diferente a lo que es poner en la zona oeste. No, los problemas son comunes. Comunes, ahí está. Germán, la verdad que un gustazo que hayas venido. Te quiero agradecer porque sé que estás muy ocupado, pero te tomaste un tiempito para venir a charlar. Te agradezco un montón, esperemos seguir estas charlas. Bueno, me parece que juega un rol importante. Con mucho gusto, sí. Con mucho gusto, gracias. Gustarlo, Pablo. Siempre es un gusto verlo a Germán y charlar con él. Nos vamos a ir al quédense porque ya viene el subsecretario de turismo también, área importantísima. Nos vamos a ir a la música, Pablito, nos vamos a ir a la tanda y vamos a seguir con más Mañanas del Sur.